un informe de última hora. Reportándonos la capital del mundo, la salsa vive. Oye, esto es para ti, para toda mi gente bella, los que sufren tanto, los que pasan todos esos trabajos y esas cosas para poder traer el pan a la mesa, para aquellos que madrugan, mi gente bella, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Venezuela, esto es para ti. Bailador, salsa con conciencia. ¡Qué va! Yo no quiero tener hijos para que sufran tanto. Aquí yo sigo luchando.